Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones y al último de la temporada 2023. Nos vamos despidiendo ya de este año y lo hago en compañía de Agustina Azcárate, la India, quien tiene a su cargo la operación técnica del programa. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy con una conversación que estimo va a ser profunda, sentida, existencial. Podría decir, usando alguna de las palabras de nuestro invitado, comprometida con la condición humana y con la época. Tenemos un invitado muy especial para mí y les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Nació en Santa Rosa, transcurrió sus primeros años de vida entre La Rudé y Puelches. Ha participado en diversos espacios sociales, deportivos, culturales, académicos y radiales. Es un hombre de esta casa también. Es escritor, investigador, es el responsable del portal Derecho a Réplica y autor de una veintena de libros. Su producción literaria originalmente estuvo vinculada al derecho y la criminología, pero luego de recorrer estas disciplinas también se adentró en la sociología, en la política internacional y en la filosofía. Hace algunos años se animó a incursionar en los caminos de la poesía. Y hace muy, pero muy poco, algunas de sus poesías han tomado formato de canción en Poemario del Monte. Vino a conversar con nosotras esta noche Eduardo Aguirre. Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación para conversar alrededor de este poeta que hemos visto surgir por estos días. Al menos en estado público. Uh-huh. Yo pensaba en esta conversación y te pensaba en este hombre que sos, en donde la escritura es una experiencia determinante en tu vida la escritura como una insistencia vital, ¿no? Donde hay un gesto tuyo de poder pasar hacia la escritura todo aquello que te convoca a un decir, ¿no? ¿Cuándo se dio esto de que la escritura empezó a tener este lugar determinante en vos, en tu vida? Bueno, esto de la escritura como un hecho vital en una existencia tan pródiga, tan larga como la mía, adquiere una magnitud precoz a los 3 años. Yo aprendí a leer, consecuentemente a escribir a esa edad, en Puelches, donde vos justamente lo mencionabas recién, se daban todas las condiciones espaciales para poder de alguna manera ejercer algún tipo de actividad que contuviera la curiosidad de un niño en esa época. Y la verdad que escribí siempre, al principio en formato de redacciones, de descripciones épicas escolares. Luego, con el correr del tiempo, en la adolescencia, en tiempos muy, muy especiales para la Argentina y para el mundo. Después, en lo que podríamos denominar la época o los años de las obligaciones de los seres humanos, en lo que atañe a mi trabajo, a mi profesión, y allí encontré que me faltaban elementos y algún nivel de contención respecto de la necesidad de repensar el derecho como una forma, lo voy a decir en términos clásicos, como una forma de reproducción de las asimetrías sociales. Que eso pensé durante muchísimo tiempo y también lo sigo pensando ahora. Para remover esa forma que adquiere la disciplina, a mí me pareció que era necesario acudir con la ayuda de otros saberes que venían no de la literatura fantástica o de la ficción, sino de la sociología, vos lo enumeraste muy bien, de la criminología. Con el tiempo fui desarrollando mi actividad académica, que también fue muy larga, y ahí, por supuesto, lo que para mí era una vocación incontenible se transformó en una hermosa obligación. Y justamente en momentos en que estaba terminando una carrera, ya era grande, ya era un hombre grande, me ofrecieron la posibilidad de hacer un doctorado en filosofía, que era lo que yo siempre había querido. Lo comencé en la Universidad de Sevilla, me inscribí, comencé a trabajar sobre tres pensadores europeos. Se trataba de una universidad europea, hay que contextualizarlo también. No lo pude finalizar por una multiplicidad de razones que a veces depara la vida y que son imprevisibles. Pero sí me quedé con algunas experiencias académicas locales muy interesantes que adquirieron forma de diplomatura. Y ya desde mi intento inacabado en Sevilla, me di cuenta que la poesía era una suerte de herramienta imprescindible para el filósofo. Vale decir que yo no soy un poeta original, no tengo un llamado desde la poesía, no es mi vocación inicial, sino que llego con muchísimo respeto, con mucho cuidado, con alguna prevención y algún razonable miedo a esta experiencia que me ha completado, que me ha encantado, que vos mencionabas. Ya desde hace 12 años aproximadamente vengo escribiendo. Podríamos decir que ahí vos... Casi en la clandestinidad. Ahí te sentiste tomado por la poesía. Ese es el momento que vos ubicás, como que no pudiste dejar de pensarte o de pensar tu forma de hacer con la palabra, digamos, sin la poesía. Exacto, porque a veces el lenguaje impone límites, incluso a los filósofos y a los pensadores, y la poesía opera como una suerte de reacomodamiento de los espacios de reflexión. Y bueno, hubo una continuidad desde ese entonces, hace ya bastantes años. Vos sabés que en estas conversaciones que tenemos y que vos muchas has escuchado, las seguís como oyente, hemos hablado siempre en relación a estos límites del lenguaje, y cuando trabajamos sobre el programa de Olga Orozco, escuchamos que ella en una entrevista dice algo así, que ella habla del fracaso del poeta de no poder decirlo todo. Y en realidad yo me permitía disentir con Olga, y en realidad creo que no es el fracaso del poeta, sino que en realidad es enfrentarnos al límite que el lenguaje nos impone. Exacto. Para poder pasar por la palabra, ¿no? Sí, sí. En el caso de tu poesía, me animaría a decir de pasar por la palabra aquellos puntos de más abismales de la angustia existencial. Hay mucho en tu poesía de este abismo existencial. Insisto, hice esa suerte de recorrido que marcaba hace un rato justamente porque a mí mi primer carrera me marca en lo que tiene que ver con la irresolvibilidad de las grandes cuestiones humanas y sobre todo de las grandes tragedias e injusticias de la humanidad. Y entonces ahí es donde comienza esta búsqueda que de alguna manera creo que se cierra tardíamente en la poesía. Vos sabés que, viste que los presocráticos, o al menos se ubica por esa época, discuten acerca de si se nace poeta o si se deviene poeta, ¿no? Después también creo que es Mallarmé el que dice que la poesía es dejar que las palabras tomen la iniciativa. Nuestro Bustriazo, ¿no?, decía que a él le bajaban las palabras, ¿no?, como una inspiración. ¿Cómo se da en vos o cómo vos identificás eso que te sucede con el acto poético? Bueno, ¿salís a buscarlas? ¿Las encontrás? ¿Tenés algún ritual? No, mi ritual es observar la realidad. Y esa curiosidad, que no es una curiosidad filosófica, sino sociológica, deriva inmediata y fatalmente en la filosofía como forma de pensar un mundo con una dinámica diferente, que yo creo que es lo más difícil que le ocurre a las sociedades, pensar y comprender un mundo cuyos cambios se aceleran, se precipitan cada vez más. Y bueno, nuestras historias actuales, incluso nuestras derrotas, y esto es un punto de vista muy personal, están fuertemente atravesadas por la imposibilidad del sujeto de comprender la realidad. Entonces siempre hay una lucha, por lo menos en mi caso, para tratar de que la palabra se transforme en un elemento revulsivo de esta realidad y que trascienda el marco agitativo, que problematice, que pregunte, en fin, eso. Con esto que vos vas diciendo y en alrededor de otras conversaciones que nosotros venimos teniendo, es casi imposible que vos puedas entender a la poesía alejada de su época o como un mero ejercicio de autodeterminación, de individuación, digo, con estas nuevas filosofías más New Age, ¿no? Claro. En mi caso, la poesía siempre es una convocatoria, creo que lo dije, obligatoria, a tratar de rearmar lo común que se va rompiendo, que se va diseminando, que se va debilitando de una manera fatal desde hace ya mucho tiempo. Entonces, estos 50 años han sido 50 años donde han ocurrido quizás más cosas que en los últimos 500 en términos de acontecimientos, pero a su vez han significado para los pueblos y para los más desvalidos un retroceso constante. Y en ese derrotero, que es dramático, yo creo que la palabra tiene, la palabra y el argumento tienen un lugar reservado como forma de contrarrestar ese devenir. Vos sabés que en la presentación que hacíamos en la difusión del programa, caracterizando, como hacemos siempre, a nuestro invitado, yo decía, sos un cultor de la palabra y del argumento, ¿no? Y también lo pensaba en este cuidado especial que vos tenés con la palabra, en tanto de gramático como también en tanto el sentido que la palabra tiene y la posibilidad de encadenar sentido. Y pensaba la importancia que tiene la escritura poética, no solo para eso, para abrir, ¿no?, a una polifonía de sentidos, sino también la casi que es como una necesidad del idioma y de la lengua para mantenerse vivo, para que la lengua, no caigamos en una lengua muerta, ¿no?, en estas lenguas que finalmente terminan no transmitiendo o vaciadas de sentido. Sí, sí, sin duda. Yo creo que hay una peligrosa deriva hacia el vaciamiento de sentido de las lenguas. Y esto que vos esbozabas recién de las pseudociencias es un factor revitalizador de ese retroceso. Y además es una tentación colonial que lamentablemente va haciendo pie en la mayoría de la gente. Entonces, la tarea del poeta, que generalmente es una tarea solitaria, o la tarea del pensador o del filósofo, que también lo son, se encuentra frente a un mundo donde estas acechanzas son cada vez más fuertes, porque los diálogos se han empobrecido, las tertulias se han empobrecido, la palabra se ha empobrecido como elemento, todo es vertiginoso, tecnológico, todo tiene que ver con determinada cantidad de caracteres, y eso no es inofensivo. Pero no es inofensivo para mí, no en la forma en que la piensa en general o la pensamos en general, sino que tiene justamente esta clave crucial de deteriorar la posibilidad de la acción comunicativa. Alrededor de esto que venís diciendo, vos tenés como un espacio, un lugar en el que se te reconoce en este escritor del que hablábamos al principio. Estás ingresando, digamos, a una posición nueva, en todo caso, en el ejercicio de esta palabra que está vinculada a la poesía. ¿Qué te pasa con esto de reconocerte poeta o de que te reconozcan? Porque ahora quiero que podamos ingresar también a hablar acerca de qué es Poemario del Monte para vos. Pero digo, ¿qué te pasa con este reconocimiento que los otros hacen de vos en tanto poeta? ¿O qué te pasa con el reconocimiento propio de eso? El reconocimiento propio, insisto, no me sorprende, porque la soledad es un espacio temporal o un ámbito temporo-espacial especial para escribir. Yo disfruto muchísimo de la soledad, vos lo sabés. Por lo tanto, no me siento ahora reconocido, ni nunca, como poeta. Es más, creo que por el contrario, esta conjunción que fue Poemario del Monte sorprendió a muchos, porque creo que la mayoría de la gente no sabía que yo habitaba estos lugares. Claro, por eso te iba la pregunta. Y sentí cierta, cierto temor. ¿Pudor? Pudor, pero un pudor temeroso, porque tenía que salir a decir en cierta clave y con ciertos formatos y desde cierta forma de expresión de la palabra algunas cosas que yo no estaba acostumbrado a exteriorizar de esa manera. Y vos sabés también que yo hace 4 décadas que por una actividad u otra vengo utilizando la palabra en esta generosa provincia que me lo ha permitido. Pero esto sí, para mí fue una cosa que me conmovió como ninguna otra. Ahora vamos a ingresar a hablar alrededor de Poemario, pero sé que has traído veo que has venido con una carpetita, con algunas poesías, y me interesaría, bueno, también podemos charlar después, me gustaría que nos cuentes si todas las poesías se musicalizan, si hay poesías que se resguardan, porque lo que requieren es de un decir poético y no de una canción, pero me gustaría, si nos querés, compartir la lectura de alguna de las poesías que trajiste. Bueno, cómo no. Creo que esta la tengo que ordenar un poquitito, porque es quizás la más larga que traje tal 3. Es la que responde un poco lo que vos decías, en el sentido de que yo no suelo andar sobre lo necesariamente tangible. Entonces, a veces juego con otras figuras, con otras categorías que me ayudan siempre a pensar, posarme sobre la lontananza de este universo. Bueno, esta poesía justamente se llama La caverna y la carne. Escuchamos a Eduardo Aguirre leer La caverna y la carne, de su autoría. ¿Qué hay al final de la caverna? Ni una luz en el camino que se angosta. El aire se enrarece, el tiempo se acelera, inexorable, oscuro. Presiento que no hay salida, no la habrá. Son los pasos los que se aceleran. Falta poco, pero nunca llego. Respiro a borbotones, pero no siento miedo. Me dejo llevar por el final que se estrecha. Es la hora, estoy cerca. Escucho mi corazón añoso, extrañamente calmo. Atiendo a mis manos que van posándose en la piedra, si es que eso es finalmente, piedra. Sí, parece piedra, fría, seca, rugosa, profunda y polvorienta. Nunca, nunca el corazón ha sido tan mío, más cercano que mis ojos, que la ficta razón prescindible del último tramo, de ese pasadizo estrecho de la vida. Mis manos y el corazón, carnalidad pura, material, semítica, desierta y noble y nómade. Una corporalidad, un ser arrojado a la existencia y a su final. Un ser ahí, sin alma, ni saber, ni imperativo, ni cógito. Solo el corazón, las manos y el estar que auguran la partida. Bellísima poesía, La caverna y la carne, de Eduardo Aguirre. Una poesía que tiene vasos comunicantes con la filosofía, como vos lo decías hoy, ¿no? Sí, sí, digo, con la caverna de Platón. Con la caverna y lo existencial, Heidegger. Y la mirada, ¿no? y la percepción del mundo, desde nuestra caverna individual. ¿Te acordás cuando escribiste esa poesía? En el año 2012. Sí, sí. ¿Solés volver a revisar tus poemas? O solo si te los piden, como en el caso de hoy, que te sugerimos que vengas con alguna poesía bajo el brazo. Estas poesías que me ayudan a pensar lo gravísimo, como decía Heidegger, sí las releo. Porque son justamente la ayuda que necesito en muchos momentos. Esta y otras. Siempre insisto en esto, en este programa, y también lo hemos hecho en conversaciones con vos en otros ámbitos, en esto de la poesía, en esta posibilidad de bordear el agujero, ¿no? De bordear lo real y a la vez de poder agujerear lo real con algo, con perforarlo de alguna manera y que no quede como ese agujero negro del que no se puede decir nada, ¿no? Me parece que hay en tus escritos poéticos una insistencia, como dije al principio, en ese sentido. Y de conducirnos a quienes te leemos también hacia esos lugares. Yo creo que el escritor, el decidor, el poeta, tienen la obligación ética política, de advertir desde dónde se expresa, desde dónde habla. Esto vale para un alumno, pero vale también para un amigo o en cualquier encuentro coloquial en que nos hallemos. Algo que atraviesa todos tus libros, aún de los que no vamos a hablar acá, porque son libros técnicos o libros académicos o textos, ¿no? Específicamente de las áreas en las que has desarrollado tus actividades anteriormente. Pero desde ese primer libro hasta estas poesías que tenemos sobre la mesa, que todavía no están editadas y que, bueno, después nos contarás que si las vas a editar o no, qué pensás hacer con eso. Digo, hay algo que atraviesa todos tus escritos y que es esta coordenada ética. Y a mí no me sorprende, porque ya lo he dicho alguna vez en el prólogo de tu último libro publicado, que es Filosofía y Desierto, que vos escribís como vivís. Pero es notoria esta coordenada ética que toma tal vez una estética diferente en la poesía, ¿no? Que no la tiene lógicamente en los otros escritos, que son ensayos y demás. Y eso es indudable. ¿Qué te pasa con eso? A ver, yo percibí el sentido de la vida desde que tengo uso de razón hasta ahora, que ya estoy a punto de perderla. ¡Epa, epa! Bueno, si vamos a decir esas cosas. Es una metáfora. De la misma manera, que es el esfuerzo por traducir todo eso que este sistema que tiene cientos de años nos viene legando como humanidad, como civilización, como comunidad. Entonces, bueno, hay ahí una obstinación que yo reconozco que en algunos momentos tuvo algunos acentos y alguna coloración, y en otros tiene otros silencios y otra decoloración, lamentablemente. Pero bueno, hay como un fatalismo en ese sentido, no me he podido salir, y la verdad, sé que esto a lo mejor no sería lo más técnico desde el punto de vista poético, no quiero salir de ese lugar. Bueno, y ahora te voy a llevar a Poemario del Monte. Ajá. Hace horas, podríamos decir, hemos asistido a una presentación en el Teatro Español, que fue el día domingo, a las 21 horas, donde Vero B., con un número, una veintena de músicos, de intérpretes, puso en escena junto a la guía que ofició Sol Riscosa y acompañada de enormes músicos, que sería, voy a nombrar a Fede Camiletti como, como el capitán de todos esos músicos e intérpretes, pero que hay músicos talentosísimos, muy jóvenes, muy interesantes. Bueno, pero viene de ponerse en el escenario, tal vez uno de los escenarios más importantes de nuestra provincia, Poemario del Monte. Poemario del Monte, que es, podríamos decir, una chispa o un fuego que se enciende a partir de la chispa poética que viene de tu pluma, de tu escritura, y que sucede luego ese acontecimiento artístico, ¿no? Sí. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa a vos que en esa conjunción de poesía y música, si ya te decantaron las emociones y las sensaciones de 48 horas después, si todavía estás viviéndolo? Bueno, quisiera aclarar en unos segundos que Poemario del Monte nace justamente a partir de un acontecimiento, que es el nacimiento de mi nieto, Joaquín, a quien escribo una canción, y por distintas razones y motivaciones y encuentros que habíamos tenido en la vida con Vero B., escuchándola a ella y ella escuchando algunos poemas míos también, que en algunos encuentros de amigos me animé a comentar, a contar, a decir. Yo le dije si era posible musicalizar ese tema. Y ella rápidamente me fue devolviendo, casi en tiempo real, una música que se hizo perfecta y que terminó de alguna manera integrando este ramillete de canciones que se pusieron a consideración de tanta gente, que me sorprendió muchísimo, tanta gente querida y respetada en el Teatro Español, en una noche de enormes emociones, de las que todavía no me repuse, pero que estoy tramitando de manera diferente, más calma, como disfrutándola. Este Poemario del Monte se compone, como dice Eduardo, iniciando con Zamba de Joaquín, que es la primera poesía que se encuentra con la música, que se musicaliza. También está este Nuestro Tiempo, que es un tango que toma tal vez una característica diferente de los tangos que se está acostumbrado. Digo, es un tango en el que se propusieron hacer algo más de la pampeanidad. Es un tango que además deja por fuera esta mirada nostálgica del amor perdido y al revés, ¿no? Digo, se le canta... Y desigual a veces. Y se le canta a un amor presente, las cañitas, soledades, el loco de Oñati, adiós sin despedida, las noches del Camaruco. Este es el ramillete de poemas y de canciones que componían Poemario del Monte. Fue un hecho artístico, una puesta en escena que para mí tuvo un sentido que estaba dado por las partes, pero también estaba dado por el todo, ¿no? En palabras de Sol podríamos decir que fue una presentación en la que no se rompió la cuarta pared. En ningún momento quienes estaban arriba, las y los artistas que estaban arriba del escenario, interactuaban con el público, salvo hasta el final. Entonces uno, como espectadora, pudo sumergirse en un hecho escénico, no solamente en una presentación de un disco, digo que tiene ese plus, me parece, ese bonus track, podríamos decir. ¿Cómo lo viviste vos, siendo esto que hablamos hoy, que las poesías todavía no están, mira, yo ya digo todavía, o sea que me esperanzo en que van a ser publicadas? ¿Cómo viviste vos desde la butaca del Teatro Español estas poesías tuyas, viendo la luz, produciendo ese nacimiento así musicalizadas? ¿Qué te pasó a vos, al margen de lo que le pasó a la gente? ¿O no al margen? El letrista, en este caso, en tanto poeta, no conoce lo que en definitiva va a ser esa presentación, desde el punto de vista de la puesta en escena, de la conjugación de los roles, de este armado que fue perfecto, que nos mancomunó frente a una cantidad de gente que a mí me impactó, que me emocionó, porque, repito, yo no he transitado esos lugares antes, he transitado otros, pero no ese público. Y fue muy fuerte porque a la tensión lógica de la presentación y la exposición de los poemas hechos canciones, yo sumaba este navegar por un mar incógnito todavía. Sí, me emocionó muchísimo. Pero te fuiste eligiendo compañeros de tripulación y tremendos, bueno, no, y compañeras. Pero eso iba a decir, ¿no? En realidad, los compañeros que se fueron sumando, además de excelentes intérpretes, productores, etcétera, etcétera, y una cantante como Vero, creo que terminaron interpretando de una manera preciosa lo que yo había dicho como podía. Y ahí estuvo la sorpresa. Y la verdad es que estoy sumamente complacido, atravesado por mil sensaciones, todas ellas placenteras, de lo que ocurrió hace, sí, muy pocas horas, menos de 2 días. 48 horas. Vos decís siempre que necesitas 48 horas sí, para procesar algunas cosas y luego poder producir una palabra. Para mí fue una puesta en escena creíble. Esa es la palabra que entre muchas sensaciones, porque uno en realidad, cuando estaba enviándoles un mensaje a las artistas que habían estado sobre el escenario, especialmente a Vero, que tuvo así como una cosa muy etérea sobre el escenario, y a Sol, la palabra que a veces a uno le sale es decir increíble, y en realidad creo, y borré y puse, una puesta en escena creíble, donde la estética y la ética hacían vértice en la conjunción de muchas artes, y bueno, que lo pudimos disfrutar como espectadores, fuimos parte, y insisto en lo creíble porque para mí eso es también parte de lo valioso del arte, que sea creíble, que nos conmueva, que nos, digo, que nos interpele o que nos aguijonee, no importa lo que nos suceda con cada una de esas situaciones, que el arte perfora en la subjetividad de cada sujeto. Creo que, bueno, que a eso va dirigido, ¿no? Y sobre todo este tipo de arte, un arte comprometido con su tierra, un arte comprometido con su tiempo. Yo les invito a una primera pausa musical. Ustedes saben que la música la elige nuestro invitado, y en este caso vamos a escuchar Soledades. Agradecer también a Vero, que nos facilitó esta música, que todavía Soledades no está subida en las redes, pero sí contarles que Canción para Joaquín, Este Nuestro Tiempo, Adiós sin Despedida y Las Cañitas son 4 temas musicales que ya están subidos en las redes en las que uno habitualmente busca la música. Vamos a ir con Soledades. De la muerte, de cabalgando entre dos vidas. Los días duelen y cansan, esperando las puebladas. Las derrotas no desangran, no acabará la injusticia, se alejará la esperanza. Soledades transcurrentes, interminables vacíos, tiempos de poner plazos al agobio montesino, tiempo de duelar los sueños a la orilla del camino, porque quizá esta quimera no tenga sol ni destino. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Acabamos de escuchar Soledades, poesía de Eduardo Aguirre, musicalizada por Vero B, interpretada por Vero B y músicos que no voy a recordar el nombre, pero también particularmente por La Murga, Si te perdés Chiflame, en un disco, Poemario del Monte, que acaba de ser presentado en el Teatro Español el día domingo, que se encuentra en las redes, subido en Spotify, YouTube, y que yo mientras escuchaba esta canción pensaba, ¿no? La poesía se abre a una polifonía de sentidos, y este disco se abre además a una polifonía de ritmos. Hay zambas, uh-huh. Hay gatos, hay tango, hay murga, bueno. Hay música del siglo XVI conjugada con música latinoamericana. Sí, sí, hay un trabajo muy interesante y una apuesta, ¿no? Muy, muy interesante. Escuchando esta canción Soledades y conociendo tu recorrido, tu militancia, tu compromiso con la política, con lo político de manera permanente, tu esfuerzo y tu insistencia en la construcción de argumento en ese sentido, la pregunta está casi implícita y es hoy, y luego de escuchar esta canción y si querés hablarme de esta poesía, pero ¿cómo pensar la utopía en la actualidad? Bueno, justamente la idea de dos vidas, uh-huh. que duelen, uh-huh. y cansan, hay una punta para intentar explicarla en tiempos radiales. Es la sensación que experimentábamos los jóvenes, muy jóvenes, de aquellos primeros años 70, de que algo trascendente iba a ocurrir en la historia, que le iba a cambiar para siempre, que había una suerte de determinismo teleológico en lo que podríamos denominar la dialéctica histórica y la lucha de clases, que finalmente no aconteció, y que por el contrario, en muy pocos años se transformó en un verdadero infierno. Después de haber experimentado en lo familiar pérdidas en ese contexto brutal, en ese genocidio, yo era muy joven todavía, muy joven. ¿Eras un estudiante universitario? Sí, ni siquiera avanzado. Sí, sí. Bueno, yo comencé a leer y escogí como disciplina más afín un entramado clásico que iba desde el marxismo hasta el nacionalismo revolucionario. Eran tiempos en los que dediqué 2 años enteros de mi vida a leer la obra completa de Abelardo Ramos, de Jorge Abelardo Ramos, del Colorado. Y participaba de alguna de las reuniones que se llevaban a cabo en Buenos Aires, creo que era en la calle Sarmiento, en un local que ¿Vos tenía... ¿Vos viajabas de La Plata a Buenos Aires? Yo viajaba de La Plata a Buenos Aires. Y sostuve durante los años 80 y 81 esa, no sé si decir militancia, pero esa consecuencia con el interés de conocer desde esa perspectiva lo que era la carnalidad de una América que no pudo ser, de una América latina que no pudo ser, de una nación inconclusa. Para mí Ramos siempre fue, sigue siendo, un pensador extraordinario, una guía. Con él, muchos otros, por supuesto, pero hago hincapié en el Colorado fundamentalmente por la influencia que tuvo y tiene en mí. Y además vos has encontrado influencias de Jorge Abelardo Ramos en otros pensadores tal vez más actuales a hoy y que han tenido una proyección internacional, me atrevería a decir, como Laclau, por ejemplo. ¿Cómo Laclau? Laclau, yo no lo sabía en ese entonces, desde luego, pero Laclau tiene un origen en su pensamiento de la izquierda nacional y estuvo durante algún tiempo formando parte de los cuadros del, del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, después Frente de Izquierda Popular. Por supuesto, ese espacio tenía una cercanía muy fuerte con el peronismo, muy fuerte. Yo pensé que cuando volviera a La Pampa, si algún día volvía, como efectivamente ocurrió, iba a militar inicialmente en el peronismo. Debo señalar en esta radio amiga, que, y por eso me animo a hacerlo, que la tragedia me atravesó de una forma muy particular porque había muchos peronismos en esa época y algunos no eran precisamente inocentes. Y yo siempre tuve algunas conjeturas que nunca podré saldar. Entonces hice una hermosa pausa de militancia en el parte, partido. Perdón, parte de lo que produce en una familia la desaparición de una persona. Exactamente. ¿No? No terminar nunca de cerrar, no terminar nunca de poder completar, de poder dar cuenta de qué fue lo que sucedió, de quiénes fueron, ¿no? En una etapa en la que era además muy compleja, porque las fuerzas que se abatían, el fuego venía de todos, de varios lados. Y como era un familiar muy cercano a mí, no era cualquier familiar, yo conocía más o menos cuáles eran sus recorridos. Ella era mayor que yo. Y bueno, entonces, a ver... Me ofrecieron algunos amigos sumarme a lo que en ese momento era el PI, ya estamos hablando del año 82. Partido Intransigente. El Partido Intransigente. Yo ahí tuve una militancia luminosa, no solamente por los compañeros que eran extraordinarios que tenía y los que sigo teniendo todavía, que son mis amigos, muchos de ellos, sino también por la revolución que significaba un armado con un paisano de cada pago. Y lo que eso claro, porque implica, fue un espacio que recogió, claro, ¿no?, militantes que habían... De diverso pelaje. De diverso pelaje. De diverso pelaje. Una construcción política sumamente interesante. Sumamente interesante, sumamente afecta al diálogo y al argumento como forma de hacer política. Yo creo que eso lo conservo como un legado de aquellos años. Bueno, hasta que las circunstancias del país transformaron las preferencias populares en otras cosas, en otras expresiones. Yo ahí vivo un momento de cierta, ¿cómo podría decirte? De incertidumbres y de insuficiencias para comprender lo que estaba pasando. Hasta que cuando creí haberlo comprendido me di cuenta que no había posibilidades de acumular por fuera del peronismo, mucho menos contra el peronismo, que nunca lo hice, bueno, tomé la decisión que había querido tomar antes. De esto ya hace 4 décadas, es increíble, ¿no? Y bueno, y permanezco pensando de la misma manera, solo que actualizando esas categorías. Y esto a lo mejor es un poco cansador, porque lo digo siempre, yo creo que cuando ocurren hechos como este que nos asalta, y que toma a mucha gente por sorpresa, y que se transforma en algo inesperado, parte de la responsabilidad está en quienes estamos construyendo el pensamiento. Institucional, grupal, espacial o individualmente. Yo creo que el campo popular ha dado una ventaja muy fuerte, que es lo que podríamos llamar, aunque no me guste, pero para que se entienda, la derecha o el neofascismo pudiera capturar con mayor facilidad. Y esto que estamos viviendo ahora, que lo vivimos como una sorpresa, si uno hace una lectura de los últimos 30 años del mundo, se da cuenta que tiene muy poco de sorpresa. Solo que hubo una pereza intelectual, incluso del campo popular, particularmente del campo popular, del progresismo en particular, de las izquierdas tradicionales en particular, que son responsabilidades que tenemos que asumir, que tenemos que asumir todos por no haber comprendido la complejidad de estos procesos sociales, que no es fácil, que no es fácil, pero bueno. Te escucho y no, bueno, vos sabés que... Tanto le dijimos él y el gato que terminó llegando Milei. Sí, claro, sí. Te escucho y sabes que siempre tengo como una referencia en relación a estas conversaciones y escuchándote a Andrés Rivera en su texto La revolución es un sueño eterno. Entonces me viene esta frase de que Andrés Rivera pone como en voz de Castelli, ¿no? Diciendo, te escribo y el sueño eterno de la revolución sostiene mi pluma, ¿no? Le hace decir. Y eso me parece que está en vos, que está en tus otros escritos, que está en poemario también. Y luego pienso en esto, ¿no? En el intransferible y perpetuo aprendizaje de los revolucionarios. Resistir, perder. Y no confundir lo real con la verdad. Que en esto también se encuentra lo político con la poesía. ¿No? Sí, no confundir totalmente lo que uno puede decir con qué es lo real y la verdad son, bueno, tienen algo también, la verdad también tiene algo de ficción. Ahí, para mí hay porque un en lo real se juega algo que es muy ya interesante. Vamos tomando confianza y me va interrumpiendo. Esto es no, en lo real se juega algo que es crucial, que es el hecho de comprender a los sujetos colectivos tan volátiles y al debilitamiento de lo que podríamos llamar fidelidades políticas que se dan en este momento. Entonces, la tarea es una tarea, es lo que me preguntaste al principio, de conjugación casi artesanal, puerta a puerta, utilizando, por supuesto, todas las tecnologías, no perdiendo de vista ninguno de los espacios que nos acompañan, pero no poniendo el carro delante del caballo, teniendo en cuenta cuáles son las contradicciones principales que se juegan. Luego hay otras secundarias, terciarias, pero lo fatal es algo que nos viene dado de otras culturas como políticas, ¿no? Sí. De otras expresiones políticas, como la socialdemocracia, que han hecho hincapié solamente en un tipo de derechos que se ponen en juego y en otros no. Por lo tanto, esto es para mí una clave crucial de la forma de pensar la política y lo político. Y lo político, siempre insistimos en eso. Hay un libro que para mí, entre tu veintena de libros, hace la articulación entre aquello que venías escribiendo y esto de la poesía, que creo que tenés como unos 30 o 30 y pico de poemas, no son solamente estos que han sido musicalizados. Pero ese libro que para mí hace la articulación es Filosofía y Desierto, un libro que presentaste el año pasado, un libro muy interesante, un libro que tiene prólogo de Oscar García, y humildemente un prólogo mío en el que yo ahí también me animo como a decir, yo termino diciendo en el prólogo de ese libro que este libro inaugura otro tiempo tuyo, y no me equivoqué, creo que anticipaba esto que iba a venir. Sí. Vos también te sentiste siempre muy comprometido con todo lo que fue la causa del Río Atuel. Uh-huh. Tenés libros escritos al respecto. Este libro también da cuenta, digo, hay una primera parte que habla del desierto como categoría político-filosófica. Sí, sí. Pero hay una segunda parte que también ya habla en primera persona, ¿no? De tu vivencia de aquel niño. Uh-huh. Que vivía en Puelches. Y bueno, me parece que este libro también es muy interesante en el lugar que ocupa en vos como escritor. Es intensísima como vivencia esa etapa que se describe, por lo menos es lo que pretendo en ese, uh-huh, en ese trabajo, porque más allá de la catástrofe que provocó la diáspora, uh-huh, el desastre ambiental, etcétera, etcétera, el corte unilateral del río, generó una forma de observar el desierto que ya no es cosmogónica, como uh-huh se nos decía antes, sino que ya es decididamente filosófica. Uh-huh. Yo en el desierto siempre encontré vida, la sigo encontrando. Uh-huh. Y bueno, es probable, es seguro, y lo han dicho algunos poetas, los más grandes que tenemos en La Pampa, que el hecho de transcurrir o de recorrer o de pasar por el desierto con ojos de turista, uh-huh, nos impide observar esas singularidades. Y esas singularidades tienen que ver con lo humano, uh-huh, profundamente. Se nos va acabando el tiempo, yo voy a tener la ventaja de continuar esta conversación, solo que ustedes se van a privar los vamos a privar de escucharla, pero brevemente, ¿la poesía es para vos un testimonio, es un refugio, es una trinchera, es todo eso, es otra cosa? No es todavía una trinchera, pero sí es un refugio desde donde parte una obligación militante y ética. Bueno, los vamos a invitar con este invitado, con este lujazo que me estoy dando, que yo suelo dármelo habitualmente, así como estamos ahora, con un vinito. Y recién recibía un mensaje en el que me preguntan, en tono de risa, ¿no?, si ya se conocían las coordenadas de la conversación, y les voy a decir que no, porque parte de nuestro encuentro es generarnos un espacio de conversación donde la conversación nos aguijonee a uno al otro, donde nos esforzamos por hacer pensar al otro más allá de los límites en los que está pensando. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que forma parte también de Poemario del Monte, interpretada por Vero B, poesía de Eduardo Aguirre, Adiós sin despedida. La pandemia como acontecimiento hizo que circulara una multiplicidad de relatos y especulaciones sobre ese presente infausto y el futuro conjetural. Adiós sin despedida es una forma de graficar el desgarramiento de lo más cercano, la amistad. Se durmió entre las cuerdas de una guitarra doblegado por monstruos, incógnito fantasmas, se durmió entre las cuerdas de una guitarra. Quizá lo asediaron las antiguas penas, los dolores intensos de la condición humana. Quizá lo asediaron las antiguas penas. Escamoteando cantos, dibujos y zambas, cancelaron su risa, cambiaron su mirada, lo dejaron sin brillo, le opacaron el alma. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Acabamos de escuchar Adiós sin despedida, tremenda interpretación de Vero B en una inmensa e intensa poesía de Eduardo Aguirre. Vamos llegando al final de este programa que va a estar repetido el día jueves, que va a estar subido a la web de la radio el fin de semana. Antes del ritual final, agradecerte, Eduardo, que hayas venido, que hayamos podido tener esta conversación con oyentes y oyentas desde el otro lado. Agradecerte, como te dije, y una vez más expresarte mi inmensa admiración por tu ética, por tu compromiso, por tus amores, por la forma en la que habitas esta vida y este mundo y la forma en la que nos ayudas a los que estamos cerca de habitarla. Te agradezco enormemente que hayas venido hasta acá y te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Si yo pensaba que vos existías. ¿Vos pensabas que yo existía? No. Bueno, con esta pregunta que vamos a seguir trabajando luego del programa y con las risas de Agus, la operadora, y mucho más que la operadora, una enorme, inmensa compañera que vamos por segundo año compartido en esta experiencia, en este acontecimiento que es para mí Conversaciones. Nos despedimos ahora hasta el año que viene. Que tengan todas, todos, todes, que tengamos un cierre de año que nos acoja, que nos dé lugar a todos, a todas las diversidades, a todos los sentires, que no nos duela tanto, que sea bastante más acolchado de lo que viene siendo, por un mundo muchísimo mejor y porque la palabra y el argumento y la conversación humana sea un punto de encuentro. Nos volveremos a ver el año próximo.